Hoy vengo ante ti, agradecido, oh Señor, por haber contestado mi oración. Te traigo a ti mi petición, a mi bebé, mi tierna flor. Consérvala, manténla en tu protección. Te dedico mi niña, oh Señor. Haz de ella un ser de bendición. Dame pureza, dame amor, para educarla, oh Señor, y que Jesús, tú siempre estés en su corazón. Te dedico mi niña, oh Señor. Haz de ella un ser de bendición. Dame pureza, dame amor, para educarla, oh Señor, y que Jesús, tú siempre estés en su corazón. Otra petición te pido, oh Señor, que tu espíritu la guíe por este mundo de dolor. Que su mamá y yo, Señor, caminemos en tu amor, porque ella nuestros pasos seguirá. Te dedico mi niña, oh Señor. Haz de ella un ser de bendición. Dame pureza, dame amor, para educarla, oh Señor, que Jesús, tú siempre estés en su corazón. Te dedico mi niña, oh Señor. Haz de ella un ser de bendición. Dame pureza, dame amor, para educarla, oh Señor, y que Jesús, tú siempre estés en su corazón. Y que Jesús, tú siempre estés en su corazón.